ver. Se la tristeza invade mi corazón y no puedo ya sentir el amor, ¿cómo resistir el peso de mi amarga cruz? Tener que andar y soportar para poder al fin llegar. Oh Dios, sigue junto a mí, pues nada yo soy sin ti. Sin ti nada puedo hacer, pues solo en ti hay poder para hacer el llanto cesar, hacer nueva luz brillar. Renueva mi fe, Señor, ven mi vida restaurar con tu amor. ¿Cómo proseguir si piedras me lastiman al andar y parece que a veces solitaria voy y el sol se oculta con el día de hoy? ¿Cómo esperar el nuevo día amanecer? En la oscuridad sé que al orar has de restaurar todo mi ser. Oh Dios, sigue junto a mí, pues nada yo soy sin ti. Sin ti nada puedo hacer, pues solo en ti hay poder para hacer el llanto cesar, hacer nueva luz brillar. Renueva mi fe, Señor, ven mi vida restaurar con tu amor.